Cordial bienvenida, amables oyentes, al programa La Otra Historia, preparado para la emisora cultural Radio Bolivariana por Memo Ángel, José Guillermo Ángel. Memo, el premio Cervantes es tal vez el premio más importante en las letras hispanas. Se lo ha ganado Álvaro Mutis, el escritor tolimense, que a sus 79 años pues corona toda esta labor de escritor y de poeta con este premio Cervantes. A ver, sí, yo creo que hay que decir una cosa que de pronto le levanta ampolla a mucha gente, y es que el Cervantes es uno de esos preámbulos que da el Nobel. Entonces, muchos dirán, pero ¿y de dónde Álvaro Mutis? No, el Álvaro Mutis tiene una cosa muy importante, y es que es el escritor más universal que ha dado Colombia al siglo XX. Indiscutiblemente, la obra de Mutis es una obra de carácter total. O sea, estaríamos hablando de un personaje que lo lee con igual fascinación, los personajes de Mutis, lo lee con igual fascinación un italiano, un francés, un alemán, un argentino, un colombiano, creándose una imagen muy clara del aventurero, ¿cierto? Y esto es una cosa que es muy importante, y hay que abonarse al Álvaro Mutis, y de pronto eso es lo que a muchos intelectuales y escritores no les gusta a él, y es ese carácter de novela, que las novelas que él escribe, que están dotadas de esos personajes del siglo XIX que recorrían el mundo, y a medida que recorrían el mundo iban enfrentando un montón de asombros. A ver, Álvaro Mutis es un tolimense con mucha raigambre antioqueña, por el apellido Jaramillo, por ejemplo. Él hace parte de esa colonización antioqueña que llegó al Tolima, la familia de él. Muy bogotanizado, es una mezcla entonces de paisa, tolimense. Hasta mexicano. Sí, es un dandy, ¿cierto? La mayoría de los escritores nuestros, pues, tan desordenados en el vestir, en la peluqueada, en todo, Álvaro Mutis rompe todo ese esquema. Es un hombre que mantiene perfumado, muy bien vestido, trajes de marca. Al fin y al cabo, él fue jefe de relaciones públicas de la ESO colombiana, ¿cierto? Y a partir de ahí es un hombre, tiene mentalidad y alto ejecutivo, pero piensa como un gran escritor, ¿cierto? Entonces ahí se da de pronto ese choque grande con Mutis, donde mucha gente dice, no, es que es muy petulante, No, lo que pasa es que él sigue siendo alto ejecutivo, y él entiende el mundo de los altos ejecutivos, y entiende el mundo del jet set, pero al mismo tiempo tiene una mentalidad y un cerebro de escritor dado única y exclusivamente a las historias. Álvaro Mutis lo tendremos que dividir en dos espacios que lo hacen maravilloso. Primero, es un poeta excepcional. Como poeta es completamente excepcional. Una serie de poemas, por ejemplo, Los Hospitales de Ultramar, que es un poema, es una poesía a la altura de cualquier gran poeta del mundo. O sea, Los Hospitales de Ultramar se van a parecer a lo de Cavafis, se va a parecer a lo de Pessoa, se va a parecer a cualquier gran poeta del siglo XX. ¿Cierto? Tiene toda la trascendencia posible. Y además de poeta, pues es un novelista excepcional, que tiene una gran cultura. Yo creo que hay una cosa que también molesta a muchos, y es la cultura universal de Mutis. Mutis es un hombre que conoce muy bien la cultura francesa, tremendamente en la cultura francesa, no solamente a través de los datos de la historia, de la música, sino de la comida, ¿cierto? Hay que tener en cuenta que la comida es el primer elemento cultural importante que uno debe entender para entender a un colectivo humano. Entonces hablaríamos de un Mutis afrancesado, pero que realmente a través de esos conocimientos que le va a dar carácter a su obra, ¿cierto? Escribe una novela gótica, La Mansión de la Ucaima, una novela extraña, en la selva. Hay que, y ese es un punto muy, muy básico, el Mutis, que Mutis, a pesar del carácter universal que él tiene, es un hombre que no deja el paisaje que conoció cuando estaba chiquito, ¿cierto? Las sierras, la selva, el monte, los grandes ríos, y eso va a estar presente en toda su novelística. Es un hombre que imagina situaciones que no son caricaturas, sino que más bien están influenciados por, si bien es cierto, por otro tipo de literatura, que además eso todos los grandes escritores están influenciados por otro gran escritor, ¿cierto? Henry Miller decía una cosa muy cierta: si yo hubiera conocido a Isaac Bashevis Singer, ese hubiera sido mi modelo, ¿cierto? Es como los pintores toman grandes modelos y después los superan. La literatura de Álvaro Mutis pues va a estar muy influenciada, por ejemplo, por Joseph Conrad, por Jack London, que son los que le crean o le dan esa facilidad para describir un aventurero. Porque en el caso de Mutis, es el único novelista colombiano que yo conozco que haya hecho eso. Y es que ha manejado una novelística después de La Mansión de Araucaima. Después de esa novela, todas sus otras novelas tienen un mismo personaje. Macrol. Que se llama Macrol, ¿cierto? Macrol el gaviero. Hay que tener en cuenta que la gavia es la parte más alta del mástil principal de un barco. Y allá mandan a los castigados. Eso es una canasta que cae en la parte de arriba y desde ahí el gaviero se encargará de anunciar si ve tierra o no ve tierra, pero al mismo tiempo es un castigo, mandarlo al carajo, porque el carajo es el nombre que tiene ese mástil, ¿cierto? Esa es una expresión que se utiliza mucho y arriba está el gaviero. Ahora, ¿el gaviero qué hace? ¿Avisora si hay tierra o no? Pero al mismo tiempo sufre como loco, porque todo movimiento que hace el barco se siente fuertemente en el mástil del centro. Y más cuando uno está encaramado en la canasta, ¿cierto? Todo el tiempo que me caigo, que no me caigo. Y ese es el carácter de Macrol. Macrol es el típico aventurero que logra un éxito e inmediatamente se cae, ¿cierto? Es un hombre que conoce lo mejor, pero siempre desciende a lo peor, ¿cierto? Y eso lo hace un personaje pues completamente excepcional. A ver, cuando nosotros hablamos de esa novelística de Mutis, él empieza con un texto muy lindo, tremendamente lindo, que se llama La nieve del almirante. La nieve del almirante es la aparición de Macrol en novela, porque Macrol también es un personaje de poesía, ¿cierto? Y ahí es donde aparece pues realmente la literatura. La literatura, todos los grandes escritores solamente escriben un gran libro, que es la suma de todos sus libros, ¿cierto? Es como los pintores que pintan un solo tema. Los grandes pintores, Botero, por ejemplo, no se sale de su mismo tema y a partir de ahí elaboran una gran obra, porque ahí está una búsqueda, hay una respuesta al mundo, hay una posición filosófica, hay una posición política, ¿cierto? Por ejemplo, hablando de la posición política de Álvaro Mutis, muy simpático, él se considera monárquico, él no admite más gobierno que el del rey. Y con unas teorías muy simpáticas y con mucha lógica también. En una entrevista que le hacían, él le decía, mire, ¿sabe yo por qué soy monárquico? Primero porque los reyes duran mucho tiempo en el poder, y si es un buen rey, tiene todo el tiempo para hacer grandes proyectos, ¿cierto? No depende de que voy a durar 4 años o que voy a durar 3 años, sino que tiene toda la vida para hacer un gran proyecto. Y si es muy malo ese rey, pues el pueblo se levanta y lo tumba y pone otro rey, ¿cierto? Una posición pues muy que se puede discutir en muchos ámbitos, pero que él, Álvaro Mutis, la tiene tremendamente clara. Él es monárquico. Y ese personaje, Macrol, de alguna forma es monárquico también, ¿cierto? Y eso va a estar presente en toda su obra. Entonces, La nieve del almirante, aparecen las primeras grandes descripciones de un río entre nosotros, ¿cierto? Porque la novelística colombiana, por ejemplo, No ha tenido grandes descriptores de ríos, siendo Colombia un país de grandes ríos, de enormes ríos. Entonces, ahí comienza Macrol en un planchón que va por en medio de la selva y va contando todo lo que va pasando ahí, ¿cierto? Entonces, ahí hay cuatro elementos importantes en ese río y es la lentitud del río, por ejemplo. El calor de la selva. La cantidad de personajes que aparecen en un río, ¿cierto? Extranjeros perdidos, gente que tiene que ir a hacer una tarea del gobierno completamente aburrida, indígenas que aparecen y después desaparecen, y los apestados, ¿cierto? Nunca falta un enfermo. Entonces ahí Macrol se prefigura dentro de un mundo muy particular, ¿cierto? Primero, el mundo internacional. Y eso es una cosa que hay que abonarle a Mutis, y es que ese personaje no es un personaje perdido, es un personaje que está en, Macrol está en contacto con el mundo, con todo el mundo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en la novelística de Álvaro Mutis, Macrol se conecta con Abdul Bashur, un libanés, y con ese hombre hace todo tipo de negocios, ganan, pierden, se quiebran, pasa de todo. Pero, ¿qué sucede con Abdul Bashur? ¿Qué sucede con los personajes de sus obras? Que hay un gran sentido de la amistad. Entonces ahí hay otra cosa que es muy importante, es el único novelista colombiano que realmente le ha cantado o ha trabajado el concepto de lo que es la amistad, ¿cierto? Ese amigo que está conmigo en lo buena y en la mala, y de hecho parece que lo practica muy bien con Gabriel García Márquez. Parece que son grandes amigos, y que no son grandes amigos simplemente porque han logrado el éxito, sino porque también han estado en las malas. Por ejemplo, cuando Álvaro Mutis estuvo preso en la Ciudad de México, por unos enredos que aparecieron ahí, estuvo preso un rato, unos enredos de platas. Él escribe un diario que es el diario de Lecumberri. Lecumberri es la cárcel de Ciudad de México. Un excelente texto, y ahí desarrolla una gran amistad con Octavio Paz. Entonces Octavio Paz lo iba a visitar, pero iba a llevarle libros, solo a llevarle libros, y los libros que le va a llevar Octavio Paz pues son grandes poetas, Kleist, por ejemplo, va a leer a Kleist, va a leer a Heine, va a leer un montón de grandes poetas, y eso le da a Álvaro Mutis esa cultura importantísima, ¿cierto? Thank you. En Radio Bolivariana estamos presentando La Otra Historia con el profesor Memo Ángel, José Guillermo Ángel. Hoy nos habla de Álvaro Mutis y el Premio Cervantes. Entonces decíamos, Álvaro Mutis, y eso legitima el Cervantes que se acaba de ganar. Álvaro Mutis tiene ese personaje internacional que es Macrol. Ahora, Macrol tiene unas características muy particulares. Macrol siempre maneja un librito en francés, donde él le encanta leer sobre el duque de Anjou, o sea, todo el mundo de los Luises, Luis XIV, Luis XV. Macrol puede estar muriéndose de la fiebre, se lo está comiendo el paludismo, la malaria, todo esto, pero siempre tiene un buen trago francés, ¿cierto? Lo último que él pierde es la dignidad, y esa es otra cosa importante en la novelística de Álvaro Mutis, que sus personajes son tremendamente dignos, y esa dignidad se da en el bien y en el mal. O sea, cuando él pinta a alguien malo, es un malo con dignidad, ¿cierto? Y si pinta uno bueno, un bueno con dignidad. Por ejemplo, tiene una novela en la que hicieron una película que se llama Ilona llega con la lluvia, donde montan un negocio en Panamá completamente loco, y ese negocio pues lo lleva a todo tipo de dramas, y al último explota el barco donde está Ilona, etcétera, etcétera. Pero ese personaje que vuela por los aires en la explosión y todo, va a ser un personaje que va a marcar a Macrol, a Abdul Bashur, y a un personaje que siempre maneja entre líneas, que es el Obregón, el gran pintor colombiano. Uh-huh. Claro, es que en Mutis hay un montón de cositas escondidas. En la última novela donde aparece Macrol, que se llama Tríptico de Mar y Tierra, a Macrol, que es ese personaje imaginario, lo visita Obregón. Obregón va hasta donde él, ¿usted qué es lo que le está pasando? ¿Cuánta plática necesitas? ¿Patear yo cómo te ayudo? Eso es una maravilla. Entonces él pone a sus amigos, los mete en las novelas y juegan con los personajes, son amigos de los personajes. Eso es como una especie, lo que en cine se llama el efecto mat, donde yo mezclo una caricatura con imagen real, ¿cierto? Y la imagen real como Roger Rabbit, ¿cierto? O lo que hacen los pintores, hacían los pintores, que incluían en sus cuadros sus propias figuras. Ah, sí, claro. Camufladitas, ¿no? Claro, y él, entonces Álvaro Mutis realiza una tarea excepcional con sus amigos, y es que son parte de sus historias, ¿cierto? Y son homenajes a sus amigos. Entonces no solamente la dignidad de la persona humana, sino ese canto del que hablábamos ahora, pues ese canto permanente a la amistad. ¿Quiénes son mis amigos? Siendo un amigo esa persona con la que yo sueño, con la que elaboro proyectos así sea y se destruyan, con la que siempre estoy dispuesto a dar lo que sea por ese amigo. Por ejemplo, hay unas escenas muy lindas en una novela de Abdul Bashur, constructor de barcos, si no estoy mal, donde todo el problema es con la hija de Bashur y la mujer de Bashur. A ver qué hacemos, cómo las vamos a proteger, ¿cierto? ¿Qué tenemos que hacer para que estas personas sobrevivan, ya que Abdul está en problemas, ¿cierto? Entonces eso fascina a cualquier lector europeo, ¿cierto? Hay que tener en cuenta que los europeos son personas muy solas y valoran por eso demasiado la amistad, ¿cierto? Hay un gran canto a la amistad. Cuando Álvaro Mutis se gana el premio en Italia, por ejemplo, que se hizo muy poco comentario en Colombia, los italianos premiaron como la mejor novela extranjera, la mejor serie extranjera, Macrol el Gaviero. El italiano entiende muy bien lo que es el concepto de amistad, ¿cierto? Eso lo entiende muy bien en los países que han vivido guerras, y guerras duras, donde todo el mundo está comprometido en esa guerra, y ahí es donde se sabe quién es el amigo de uno y quién es el amigo de uno, ¿cierto? Entonces aparece Álvaro Mutis, volviendo a sus novelas, Álvaro Mutis va a escribir Ilona llega con la lluvia, va a escribir una novela que se llama El Bellamy, un Bellamy, ¿cierto? Con un epígrafe, que es el epígrafe que más me ha gustado a mí en la vida, que dice, el epígrafe de esa novela, dice, un bel morir, tuta una vita honora. Una muerte bella honra toda una vida. ¿Cierto? Eso es maravilloso. Y eso es de pronto lo que define muy bien el... Un bel morir se llama el libro, un bel a mí, eso es otra novela de aventuras. Pero un bel morir, en ese texto, vuelve y continúa ese canto a... al mundo de las soledades, al mundo de todo, pero esa soledad se controla con amigos. Hombre, ¿por qué ese título? Querés llegar hasta donde un amigo. ¿Por qué ese título en italiano? Por la cultura que tiene Álvaro Mutis, ¿cierto? Es que Álvaro Mutis rompe el esquema de ese esquema provincialista o provinciano que ha manejado tanto la novela colombiana. ¿Cierto? A nosotros nos da miedo salirnos al mundo y hablar del mundo. Por ejemplo, en la última escala del Tramsteamer, Macrol está en Finlandia, está en los mares del norte, o sea, ¿cierto? Hay un carácter internacional en Hamburgo, ¿cierto? Y en Hamburgo llegamos y llegué a tal parte y hablé con fulano y aparecen todos los animales de Hamburgo, y etcétera, etcétera. Entonces, cuando un novelista tiene esa mentalidad mundial, que es lo que tiene Mutis, o sea, para Mutis no es extraño el mundo. El mundo es una constante, y lo más lindo de la novelística de Mutis es que esa constante que es el mundo es la navegación. El mundo de Álvaro Mutis no es un mundo que se camina, no es un mundo que se lleva carro, no es un mundo que va en avión, es un mundo que se navega. Entonces él va a valorar mucho, por ejemplo, esos barquitos como los Tramsteamer. Esos Tramsteamer son los barcos viejos y hay que repintar, contratemos esto y hacemos dos cargas y lo hundimos, ¿cierto? Pero es el hombre enamorado del agua, del río. El conocimiento que tiene los ríos, incluso se inventa un río, ¿cierto? Así como García Márquez inventa Macondo, y es cierto, se va a inventar un gran río, y por ese río fluye todo. O sea, esa teoría de que el río es la representación de la vida, ¿cierto? Uno simplemente nace y se desplaza como un río, y tiene bracitos, y a veces se inunda, y a veces se calma, a veces es furioso. Ese símil es tremendo. Eso es tremendo en la obra de Mutis. Todo es navegable, los mismos cuerpos se navegan, ¿cierto? Entonces ahí es donde hay un concepto literario, y si bien a mucha gente no le gusta Álvaro Mutis, Álvaro Mutis ha demostrado esa maestría que fue lo que le premiaron con el Cervantes, por ejemplo. Esa maestría que se nota cuando un hombre en paz descanse como Camilo José Cela, que va a votar en favor de Mutis, lo que ves es ese novelista universal, porque lo que decíamos ahora, Mutis se puede leer en finlandés y se entiende. Uf, o sea, porque es el aventurero, es que Macrol es todos nosotros, los seres humanos, de alguna forma somos todos aventureros, tremendamente aventureros, y en esas aventuras ganamos y perdemos, y es más lo que perdemos que lo que ganamos. Hombre, Álvaro Mutis, pues, lo decías ahora que a muchos escritores no les gusta esa pose de él, llamémosla. Mm. Y ahí, en estos días, leía en una revista, El Malpensante, que le tira muy duro por haber escrito o haber firmado mejor esa carta donde dicen que no vuelven a España mientras la madre patria exija a los colombianos visa. Y sin embargo, pues, él firmó eso y ahora va y asistió al premio. Sí, eso ya... Yo creo que hay que separar muy claramente a la persona de la obra. Una cosa es la obra y otra cosa es la persona. ¿Cierto? La obra es la que debe ser fuerte, la que debe ser consistente, la que tiene que estar muy bien cohesionada. Eso es lo que habla de la persona. Ahora un hombre, nosotros somos mutantes... Pues quien no se ha enojado con la persona, no le vuelvo a hablar, tal cosa, pum, pum, pum, y de repente a los 15 días abrazado y tal, ¿cierto? O sea, y ante un honor de esos, pues, ¿no? Sí, ¿no? Y los hombres somos de decisiones muy cortas, de pues, a mí eso no me preocupa, ¿cierto? Es como cuando a uno le dicen, mira, es que Hemingway era un alcohólico, sí, bueno, pues eso es problema de Hemingway, pero la obra de Hemingway no es alcohólica. La obra de Hemingway es una gran obra, ¿cierto? Entonces, yo sí separo muy claramente la vida del escritor de la obra del escritor. A lo mejor si uno habla con Álvaro Mutis, ya la peor impresión del mundo. Entonces, Saramago, otra cosa, los libros de Saramago. Entonces, sí, de pronto ahí se pegan de eso. ¿Usted por qué va? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo otro? Pero nadie piensa en los términos políticos. ¿Cierto? Y en términos políticos se puede entender una cosa muy muy clara. Yo no vuelvo a España, pero si hay un premio y me lo dan, eso va a decir que los escritores no somos, los colombianos no somos todos malos. Y entonces prima el mayor bien. Entonces, ¿cuál es el mayor bien ahí? ¿No ir a España o recibir el premio? Porque si recibe el premio, todo el mundo va a estar hablando de un colombiano bueno. Claro, y un colombiano tal cosa y se abrazó con el rey, ¿cierto? Entonces, a partir de ahí también, pues abriendo como ese paréntesis ahí, hay un juego político, ¿cuál es el mayor bien? ¿Cuál es el mayor bien que puede lograr ahí? ¿Cierto? Si no me llaman... Ahora, es una cosa que es muy importante y es muy lindo lo que está pasando en Colombia, de que la cultura, el deporte, un montón de manifestaciones comienzan a ser reconocidas a nivel internacional. Y eso es lo importante, ¿cierto? Eso es lo importante de que Colombia sea vista a partir de otra óptica. Que no se la vea como un país en conflicto, un país lleno de problemas, sino también como un país que genera personas tremendamente valiosas. Y eso lleva ya a no señalar de una vez, que ustedes, no, un momentico, nosotros no, hay esto. Entonces el premio Cervantes a Mutis lo está legitimando primero como el primer escritor importante del siglo XXI en lengua castellana, porque además tiene ese carácter, ¿cierto? Hay un carácter y es que es un escritor que abre el siglo. Es un escritor... que plantea esas historias que trascienden los localismos, ¿cierto? Que trascienden los localismos, lo que permite que cualquier persona se integre a ese personaje que es Macrol, porque Macrol no tiene nacionalidad, es una cosa muy bella, ¿cierto? Incluso el nombre parece, a veces dicen, hombre, el nombre es como catalán. Con Q. No es con C, sino con Q. ¿De dónde sale ese bendito Macrol? Entonces, es un hombre de cualquier parte, es un paria, ¿cierto? Es un paria. Incluso hace un tiempo conocí yo un pasaporte de la Cruz Roja que se le da a los que no tienen nacionalidad, a los parias, ¿cierto? Que no son de ninguna parte. Y en ese pasaporte hay una cosa que me lleva a pensar en Macrol. Hay una frase que dice, el portador de este pasaporte es pobre de solemnidad. Eso es una maravilla, ¿cierto? Es pobre de solemnidad, o sea, nadie lo protege, nadie, solamente nosotros respondemos por él. Macron es un pobre de solemnidad, ¿cierto? Por eso es un hombre que sube, baja, se enferma, o sea, todo lo admite, todo lo admite. Lo que hablábamos ahora, es un hombre que se gasta la vida, ¿cierto? Es un hombre que tiene vida y se la está gastando, para, como decía Séneca, para llegar muerto a la muerte, ¿cierto? Que uno de los problemas graves es cuando uno llega vivo a la muerte, o sea, cuando le quedaron cosas por hacer. Pero Séneca sostenía, uno tiene que llegar muerto a la muerte, o sea, gastándose toda la vida, se la gastó toda, y ya que se la gastó, pues se murió, ¿cierto? Y ese es Macrol. Macrol es de los que se gasta la vida, ¿cierto? Macrol tiene grandes amores, destruyen sus amores. Por ejemplo, en la novelística de Mutis hay una cosa que a mí me ha llamado la atención, y es cómo clasifica a las mujeres, los distintos tipos de mujeres, desde esa mujer campesina. Por ejemplo, hay una novela muy violenta de él, que es Amir Bar, ¿cierto? Que se da en el monte, ni siquiera en la selva, se da en el monte. ¿Cómo se llama? Amir Bar. Y el clasificar las distintas mujeres, en cada novela hay una mujer distinta, una mujer que piensa distinto y siente distinto y hace reclamos diferentes, ¿cierto? Que de alguna forma también le da un carácter excepcional a sus novelas, ¿cierto? Y el punto de unión de todas esas mujeres es Macrol, ¿cierto? Ahora, Macrol es un hombre que no se compromete ni con políticas, con nada, ¿cierto? Para Macrol lo más importante es lo que la vida, ¿cierto? Es la vida tiene de todo. Cosas buenas, malas, se mira una cosa desde allí, o sea, Macrol no tiene, es amoral, no inmoral, porque inmoral sería ir contra las costumbres, ni moral es el que está de acuerdo con la costumbre. Macrol en su gran mayoría de actuaciones es amoral. ¿Qué es lo que quieren? Esta madera, ¿y quién la va a comprar? A mí no me importa, llevemos la madera. Que van a ver con eso no importa, ¿cierto? Y eso le da otro carácter importante al personaje, porque en la novelística, una de las quejas grandes que hay en la novelística latinoamericana, o que se le hace a la novelística latinoamericana, es que no plantean grandes conflictos. No hay grandes conflictos como en la novela europea, ¿cierto? La novela europea es una novela que es menos descriptiva, tiene menos color, pero tiene más conflicto, ¿cierto? Tiene grandes conflictos, la traición, el amor que me alcanzo, la no importancia de lo que sucede. Y Macrol sí está planteando un conflicto. ¿Qué es más importante, vivir u obedecer? ¿Dónde está el punto de equilibrio entre eso? ¿Dónde está el problema de la libertad? ¿Cierto? ¿Qué es un ser realmente libre? Porque nosotros hablamos de la libertad porque tenemos un miedo a la libertad tremendo, ¿cierto? Ejercer la libertad implica abandonar las seguridades que nos da la obediencia, ¿cierto? Entonces nosotros hablaríamos, en el caso de Macrol, de un desobediente, ¿cierto? Un desobediente que prefiere pasar las duras y las maduras y pasar la difícil, pero no está con nadie, él está con lo de él y con sus amigos, ¿cierto? O sea, ¿y quiénes son los amigos de Macrol? Gente de todas partes del mundo, que esa es otra de las cosas bellas, ¿cierto? Y es algo que le da mucho carácter a la obra de Mutis, y es que los seres humanos vistos desde Macrol son los mismos, son completamente los mismos. La única diferencia está en cómo los llamemos, o cómo los vistamos, o cómo los ubiquemos. Pero en Macrol el ser humano es uno, es uno. A lo que decía Carl Sagan, si aquí llegara un extraterrestre y nos dijera, ¿usted dónde es? Yo no tengo más respuesta y no decirle, yo soy de la Tierra, yo soy terrícola. ¿cierto? Un extraterrestre no va a entender, no, es que yo soy francés, yo soy norteamericano, yo soy árabe, eso no lo va a entender un extraterrestre, no, usted es terrícola, ¿cierto? En el caso de Macron, Macron es un terrícola, ¿cierto? Es un terrícola, es un hombre que tiene amigos de todas partes del mundo, sueñan igual, fracasan igual, se emparrandan igual, ¿cierto? Y eso le da un valor excepcional a la obra de Mutis, ¿cierto? Esa obra que además es tremendamente fresca, es una obra muy fresca, la forma de la narrativa, una excelente escritura, mucho cuidado en el estilo. Esa apropiación de la primera persona que es tan difícil narrar en primera persona porque se cae o en los monólogos bobos o, ¿cierto? Y en Macron no se va a dar ese fenómeno. Y obviamente y lo une, de pronto lo une mucho con García Márquez, el amor a Bolívar, ¿cierto? Entender a Bolívar. Y de alguna forma Macron es ese Bolívar de los últimos días en el Magdalena, el hombre que conoce la gloria y al mismo tiempo conoce el exilio, la derrota, ¿cierto? A pesar de que esa es una imagen muy, muy romántica y es una imagen muy literaria que tenemos de Bolívar, se aplica en la novela y se da en la novela, ¿cierto? Porque de todas maneras los grandes héroes en el mundo han terminado, muy poquitos terminan sentados y comiendo bien, ¿cierto? Entonces ve uno el caso de Napoleón abandonado en una isla donde lo único que reclama a Napoleón es ¿dónde están mis amigos? ¿Cierto? Y cuando uno lee a Álvaro Mutis y se lee las novelas de Macron, cuando Macron dice ¿dónde están mis amigos? Los amigos aparecen. Ah, eso es una maravilla. Y ya eso justifica la lectura de Mutis, ¿cierto? Libre de si Mutis es ya como sea, ya pues cada cual que se ponga arete en el ombligo, en la nariz, o si lo de menos, ¿cierto? Pero la obra sí es tremendamente sólida y creo que es un gran acierto. Es un gran acierto el premio a Mutis, y fuera de eso, para los que escribimos, es maravilloso que cada vez haya escritores colombianos que salgan, participen en el exterior, diciéndole a la gente, mire, Colombia es un país que produce una gran cultura, y con Mutis es una cultura universal, indiscutiblemente. Ha sido La Otra Historia, el programa de Memo Ángel para la emisora cultural Radio Bolivariana. Hoy, Álvaro Mutis y el Premio Cervantes.